Alumnos y alumnas de primero y sexto grado de la escuela número 613 Ovidio Lagos, además de vecinos de esta comunidad educativa, presentan estos tres micros radiales. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, C, T, W, Z. Muy bien. Felicidad empieza con fe, empieza con fe y amistad. Nada hay mejor que un poco de amor. Y un poco de amor que podamos dar. La familia de primer grado cantan, levantan una bandera que no tiene color, porque es humana de fe y amor y alegría. La familia de primero no esperan que les palmen la espalda y les digan muy bien. Dan su hacer desde el amor, pues sienten que a pesar de todo hay para agradecer. Hay a quien agradecer por la fuerza, por las personas, por la vida. Hay con quien estar, y eso es vida. ¡Salva Argentina! ¡Bandera azul y blanca! ¡Girón del cielo! ¡A donde empeña el sol! ¡Tú la más linda! ¡La más gloriosa y santa! El firmamento en color le dio. Yo te saludo, bandera de mi patria. Su tienda y honor. Las familias de primero sienten que en sus manos y en sus corazones hay fuerza, convicción y seguridad en ellas mismas. Primer grado sostiene la alegría, la fe, el amor. Huele linda como una flor, como una mariposa, siempre vamos a estar juntas. Brilla el sol, es la primavera, nacen muchas flores y vienen muchas mariposas. Huele linda como una flor. Huele linda como una mariposa, siempre vamos a estar juntas. Y aguja finito, siempre lo vamos a ver. Las familias día a día hacen desde el puro amor. Lo que nadie más puede hacer tan bien como ellas lo hacen. Dar ahí lo imprescindible, la compañía, el cariño honesto. Estar como se puede con lo que hay, y hacer lo que se puede con lo que se tiene. A ella le gusta mirar el sol, sol por la ventana, sol, sol. A mí me gusta ver Paw Patrol en la televisión. A mí me gusta comer la pizza en los sábados, sí, sí, sí, porque tiene un gusto asado. Por una escalerita muy alto subiré a buscar una nube blanca y con un pedacito de cielo con ello formaré la bandera de mi patria. ponchito. ¿Llevo un poncho? No, llevo un poncho y un sombrero. Unas cosas de cuero. Con mi burro y con mi perro. Voy camino hacia el cerro. Cuando con guitarra canto a mi tierra. Salve Argentina, bandera azul y blanca, jirón del cielo en donde impera el sol. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color te dio. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña, libertad y honor. Jurando amarte, no así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón. Mi agradecimiento a la familia por permitirme estar entre ellos como uno más. Mi agradecimiento por la confianza dada y por todo lo que han confiado en mí y por todo lo que me confiaron. Gracias. Ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, no silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Nuestros alumnos de sexto y séptimo grado de la Escuela 613, turno tarde, nos van a contar sobre las tradiciones y costumbres. Tradición significa entregar. Puede entenderse como el conjunto de conocimientos que cada generación transmite a la siguiente. Estas tradiciones son construidas por grupos, costumbres dignas de conservarse, respetarse y practicarse por los miembros de la sociedad. Pero, ¿qué costumbre nos representan como argentinos? ¿El mate? ¿El asado? ¿El dulce de leche? Vamos a ver qué nos cuentan nuestros alumnos. El mate, infusión típica realizada con yerba y agua caliente. Es una de las costumbres más importantes para todos los argentinos. Ir al hogar de un familiar o amigo y poner la pava para cebar mates es lo más normal del mundo, en nuestro país. Se toma en cualquier momento, cuando hace calor, cuando hace frío, cuando se está solo, durante la noche, a la mañana, con desconocidos, mientras se charla. Un mate no es solo una simple infusión y nada más, es la necesidad de compartir con otros, de invitar, de dialogar, de respetar, de reír. Comida el asado es una de las comidas típicas del país, hecho con carne de vaca y cocido a la parrilla o a las brasas, es acompañado con ensalada y es el motivo para hacer reuniones familiares o entre amigos. El locro, las empanadas de humita, las tortas fritas criollas, el puchero, los pastelitos, la mazamorra y el dulce de leche. También son comida y alimentos tradicionales. Historia de la empanada criolla. Las empanadas llegaron a la Argentina de la mano de los españoles y cada región la adaptó a sus productos típicos y al gusto de su población. Aún hoy cada provincia tiene su variante, desde las salteñas, tucumanas o santiagueñas hasta las de menos conocidas de la Patagonia. Mi familia es una tradición comer locro y empanadas que mi abuela hace cada 25 de mayo. Un poco de historia. Todas las variedades regionales referidas se remontan a un único origen. La historia del mate se confunde con la historia de la yerba. El primer mate fue tomado por indios guaraníes. Inclusive, antes de haber inventado la bombilla, hacían el brebaje en una calabaza y lo tomaban colándolo con sus propios dientes. ¿Sabías que el dulce más tradicional de Argentina es el dulce de leche? Voy a contarte la leyenda de su origen. Dicen que una de las criadas del general Juan Manuel de Rosas estaba una tarde preparando en el fogón leche endulzada con azúcar mientras se ocupaba de otras cosas y se olvidó. Cuando volvió se encontró con una sustancia más espesa, color marrón claro, y decidió probarlo. Como le gustó, se lo hizo probar a su patrón, que quedó encantado, y a partir de ahí siempre le pedía que le hiciera ese dulce de leche. En el próximo programa te seguiremos contando sobre nuestras costumbres argentinas. ¡Hasta pronto! Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sean, porque si entre ellos pelean, los de Morán, los de Agüero. Los alumnos de sexto y séptimo grado turno tarde de la Escuela 613 Ovidio Lagos nos seguirán contando sobre las tradiciones y costumbres argentinas. José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834. Fue militar, periodista, poeta y político argentino. Fue especialmente conocido como el autor del Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca. En su homenaje, el 10 de noviembre se festeja en Argentina el Día de la Tradición. Hola, soy Azul Cardoso de sexto C de la Escuela Ovidio Lagos. El tema que voy a hablar hoy es de la tradición. Se festeja el 10 de noviembre, cuya fecha es el nacimiento del poeta argentino José Hernández. Ahora leeré unos versos que me gustaron del libro Martín Fierro, escrito por él. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. tengan unión verdadera, en cualquier momento que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Al que es amigo, jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada, ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Un padre que da consejos, más que padre es un amigo, y así tal como les digo, que vean con precaución, que nadie sabe en qué rincón se esconde el que es su enemigo. Espero que les haya gustado, cuídense y quédense en casa. ¡Saludos! Y Sharon, de sexto B, nos deleita con otra estrofa de la poesía. Yo no soy cantor letrado, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar. Y me envejezco cantando, las coplas me van brotando como agua de manantial. Escuchamos ahora a María Torres, de séptimo grado, que escribió una linda poesía sobre la cuarentena. Hoy es un día lluvioso y es realmente maravilloso. Las gotas caen del cielo y chocan con el suelo. Los relámpagos asustan, por eso las aves vuelan hacia un lugar seguro y se esconden en lo oscuro. Las flores se alegran porque la lluvia es plena y ellas aprovechan a brillar en cuarentena. Cerramos a toda orquesta con la escuela número 1210, Luis Rullán, con la escuela Orquesta Unión y Esperanza. Hola, somos la Escuela Orquesta Unión y Esperanza, perteneciente a la Escuela 1210 Luis Rullán. Este año cumplimos 10 años y estuvimos compartiendo nuestros festejos virtuales. Hace poquitas semanas nos encontramos también virtualmente entre varios integrantes de la orquesta y estuvimos conversando sobre qué músicas nos gustaría tocar cuando volvamos a vernos. También compartimos una actividad muy linda con la seño Ivana, la seño del lenguaje musical. Escuchamos juntos una obra musical y nos dejamos llevar por los paisajes sonoros que sugería, imaginando también cómo sería una partitura que refleje lo que esa música nos iba generando. A ver qué imagina la Orquesta Unión y Esperanza. ¡Hola, señor! ¿Cómo están? Bien. ¿Todos tienen su papel y lápiz y pinturita? Buenas, qué lindo verlos, verlas. Bueno, ¿escucharon la obra? De este pedacito que vamos a escuchar ahora, la idea es que anoten palabras, sensaciones, imágenes, lo que ustedes se imaginen que perciben escuchando esta canción. Lo que quieran, que expresen. Bueno, hasta ahí. ¿Pudieron tomar ideas? Xiomara, la seño Abby, Valen, Ale. Buenísimo. Vamos a empezar a compartir. ¿Quién se anima a arrancar? Yo, un amanecer muy bonito. Excelente. ¿Alguien más? Aileen dice que se imaginó un lugar con flores. ¿Cómo, Ale? ¿Natural? ¿Tranquilo? Sí. Como un paraíso, así. ¿Calma? Calma. ¿Qué más? Ah, nada, que también me sentí como un gustito de un caminito con un aire. ¿Lo dibujaste? ¿Lo dibujaste?